Según vimos en el anterior programa, la persona es el centro del sistema jurídico, en tanto sujeto, actor del sistema jurídico. A su vez vimos que la persona física está dotada de dignidad, que es la suma de todos los derechos que se le conceden y que puede resumirse en tres variables: vivir como uno quiera, vivir bien y vivir sin humillaciones. Ahora bien, ¿qué es el sistema jurídico? Específicamente, ¿qué es el derecho? Salvat define al derecho como el conjunto de reglas establecidas para regir las relaciones del hombre en sociedad. Jean-Bias lo define como el ordenamiento social justo. Borda expresa que es el conjunto de normas de conducta humana establecidas por el Estado con carácter obligatorio y conforme a la justicia. La expresión derecho puede ser empleada de dos puntos de vista diferentes, como derecho objetivo y como derecho subjetivo. El derecho es, por un lado, un conjunto de normas, de reglas que regulan la conducta humana en la sociedad, esto es el derecho objetivo. Y por otro lado, el derecho otorga facultades o poderes al hombre para que pueda lograr sus fines. Derecho subjetivo, son dos caras de una misma moneda, ¿no? Así, por ejemplo, el derecho objetivo impone obligaciones de respeto a la propiedad ajena, obligaciones para el deudor que pague sus deudas, pero a la vez otorga al propietario la facultad o derecho subjetivo de exigir que se respeten las cosas de su propiedad, y al acreedor también le otorga la facultad de exigir del deudor el pago del crédito. Luego tenemos una diferenciación central. El derecho no es el único conjunto normativo que rige la conducta del hombre. También la rigen los preceptos éticos, religiosos, sociales, morales. Pero la distinción entre derecho y religión se planteó y resolvió a partir del cristianismo y se resume en la frase famosa: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La distinción entre el derecho y las reglas sociales es notoria si tomamos en cuenta que las reglas sociales solo rigen aspectos superficiales de la conducta, y si no se cumplen, a lo sumo se obtiene un reproche social, por ejemplo, no ceder el asiento, ¿no? Es decir, que hay respecto de los distintos ordenamientos o conjuntos de normas, distintas sanciones, ¿no? Las normas jurídicas, lo peculiar que tiene es que son obligatorias. El Estado las impone coactivamente al individuo y si no las cumple se le puede obligar a cumplir o se le puede imponer sanciones. Las normas morales no son obligatorias. El individuo puede cumplirlas si quiere. Si no las cumple, podrá recibir el rechazo, el reproche social, pero nada más. Otra distinción importante es el derecho natural del derecho positivo. El derecho natural se supone que es el conjunto de reglas inmutables, universales, fundadas en la naturaleza humana, en la voluntad de Dios o reveladas por la recta razón. Se traducen en pautas muy genéricas, principios que permanecen inmutables en teoría, al menos a través de todos los tiempos. El derecho positivo, por otra parte, es el derecho objetivo que rige en un estado determinado, en un momento dado, en una sociedad dada, es decir, el conjunto de leyes concretas, la Constitución y las leyes particulares. El positivismo entiende que solo el derecho positivo existe al margen de otros conceptos que trascienden la norma jurídica y que son finalmente irracionales, ¿no? Si el derecho se inspira en la moral vigente, mejor, pero si no lo hace, también es derecho y es de vigencia obligatoria por su sola sanción legislativa, por su sola sanción y regulación por los órganos competentes, de acuerdo a Kelsen, ¿no? El ius naturalismo, por otra parte, es la escuela del derecho natural que entiende que no es válido el derecho si no es justo, que es un concepto, digamos, moral, que la injusticia, la norma, justifica su desobediencia, ¿no? Thank you. Otra distinción central es la que distingue entre derecho público y derecho privado. El derecho público abarca las ramas del derecho en las cuales uno de los sujetos es el Estado actuando como poder público y en las que se regula su organización, funcionamiento, atribuciones y deberes y sus relaciones con los particulares. Son ramas del derecho público, por ejemplo, el derecho constitucional, el derecho administrativo, el derecho penal, el derecho internacional público, el derecho municipal, el derecho procesal, que suele considerarse derecho público, ya que organiza el funcionamiento del Poder Judicial en gran medida y el procedimiento ante el mismo. Sin embargo, bueno, hay autores que opinan que es derecho público cuando regula materias públicas, por ejemplo el penal, administrativo o constitucional, y derecho privado cuando rige el procedimiento en materias privadas. El derecho laboral, si bien se independizó del derecho civil y nació como una rama del derecho privado, en la actualidad sufre una fuerte injerencia estatal en los convenios colectivos, conciliaciones, reglamentaciones. Cada vez más comparte las características del derecho público. El derecho minero, si bien es considerado por algunos autores como una rama del derecho privado, otros entienden que es de derecho público, ya que las minas, salvo algunas de escasas importancia, son bienes privados pertenecientes al Estado en tanto poder público, ¿no? El derecho privado, por otra parte, comprende las ramas que regulan las relaciones de los particulares entre sí y eventualmente de los particulares con el Estado, pero cuando éste actúa como persona de derecho privado y no como poder público. Son ramas del derecho privado, el derecho civil, el derecho comercial, el derecho agrario o rural, el derecho internacional privado, el derecho de la navegación, que es un desprendimiento del derecho comercial, el derecho aeronáutico, que a su vez se desprende del derecho de la navegación, el derecho espacial, que está comenzando, el derecho industrial, que regula todo lo relativo a marcas y patentes. A estas pautas de diferenciación entre derecho público y derecho privado, algunos agregan que el derecho público que en el derecho público, mejor dicho, está en juego el interés general, el bienestar general, el interés general. En el derecho privado estaría en juego el interés de los particulares. Sin embargo, hay que admitir que en la defensa de los derechos de los particulares también está comprometido el interés público, ¿no? Por ejemplo, en las relaciones entre consumidores y empresas. Otros entienden que el derecho público se da en una relación de subordinación por la supremacía del Estado sobre los particulares, y en el derecho privado existiría una relación de coordinación por el plano de igualdad que ocupan los particulares entre sí. Es decir, en el derecho público se daría una relación de subordinación, supremacía del Estado, y en el derecho privado una relación de coordinación. Witam skiniony, nie wiesz o tym przecież ty, вев мале мястечку за тобо хтось виплакав до тузи. Вже бідна Ребека в замисленню чека, аж приєдеш по ньому сам. І забіжеш йо, яко жонество, ен до Павла субрав. Ten krzyk, ten gwałt, ten cud tak sobie wyobraża Boże mój. Na rynku cały lud, a na niej błyszczy biały, weselny strój. O ty wymarzony, o ty wytęskniony, któż ci serca tyle da? Co Rebeka biedna, lecz to jest sen, co całe życie trwa. La expresión derecho civil se origina en el ius civile de los romanos. El ius civile, que comprendía el derecho público y el derecho privado, era el derecho que se aplicaba solo a los ciudadanos romanos, en tanto el ius gentium o el ius naturalis regía para todos los hombres, fueran o no ciudadanos romanos o extranjeros, ¿no? En el año 212 después de Cristo, el emperador Caracalla otorgó la ciudadanía a todos los habitantes del imperio, con lo cual el ius civile se transformó en el derecho común aplicable a todos. Con el tiempo el ius civile se separa de las normas de derecho público y pasa a identificarse con el derecho privado, hasta que comienzan a desmembrarse las actuales ramas. Primero se separa el derecho comercial, ya que los comerciantes comienzan a regirse por usos y costumbres mercantiles. Luego el derecho laboral, cuando la locación de servicios del derecho civil se torna insuficiente para regular las variadas situaciones que suscita la relación laboral. Actualmente el derecho civil solo comprende una parte residual del derecho privado, comprende lo que no está específicamente regulado por las ramas desmembradas. Sin embargo, dado su carácter de tronco común, las ramas separadas recurrirán a él para obtener determinados principios fundamentales que siempre serán de aplicación supletoria. Cuando no diga nada la otra ley, nos remitimos al derecho civil, ¿no? Cuando la legislación específica así lo disponga o cuando no contemple determinadas situaciones. El contenido actual del derecho civil abarca todo lo relativo a la persona como tal, sus relaciones con otras personas, familiares, crediticias y su vinculación con los bienes, desde su concepción hasta la muerte, derechos reales y sucesiones. El nuevo Código Civil y Comercial argentino unifica todo el derecho privado, trae un título preliminar con 4 capítulos dedicados al derecho: derecho, ley, ejercicio de los derechos y derechos y bienes respectivamente. No define el derecho, pero lo diferencia de la ley, a la cual regula específicamente en el capítulo 2. De la estructura del nuevo código surge que derecho y ley no son lo mismo. Derecho es el orden jurídico general, en tanto que la ley es su fuente principal, pero no la única fuente. Al respecto, en los fundamentos se dice: proponemos distinguir normativamente el derecho de la ley. Una identificación entre ambos no es admisible en el estadio actual de la evolución jurídico-filosófica. Hay fuentes del derecho, entonces. Las fuentes del derecho son los distintos modos en que se crea o las expresiones del derecho positivo. La teoría de las fuentes tiene por objeto determinar cuáles son las causas sociales, morales, políticas que originan una norma y cuáles los modos de expresión, de manifestación del derecho. Siguiendo la clasificación de Francisco Jenny, se puede hablar de fuentes formales y fuentes materiales. Las fuentes formales son las normas de aplicación obligatoria para el intérprete. Son reglas establecidas específicamente para manifestar el derecho vigente y emanan de órganos con atribuciones, con competencia para ello. La principal fuente formal del derecho es la ley, pero no es la única fuente. Las fuentes materiales, a diferencia de las anteriores, no son de aplicación obligatoria y solo se aplicarán según su bondad o su poder de convicción. Se recurre a ellas cuando las fuentes formales no contemplan la solución necesaria para un caso determinado. Son fuentes materiales la jurisprudencia y la doctrina, ¿no? El nuevo Código Civil en el artículo 1 establece fuentes y aplicaciones. Los casos que este código rige deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables, conforme a la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos en los que la República sea parte. A tal efecto, se tendrá en cuenta la finalidad de la norma. Los usos, prácticas y costumbres son vinculantes cuando las leyes o los interesados se refieren a ellas, o en situaciones no regladas legalmente, siempre que no sean contrarios a derecho. Es en el nuevo Código Civil y Comercial, los casos deben ser resueltos conforme a un sistema de fuentes, en el que el artículo 1 reconoce las siguientes, ¿no? Primero la ley, la Constitución Nacional, los tratados de derechos humanos en los que la República sea parte, los usos, prácticas y costumbres, cuando las leyes o interesados se refieren a ellos o en situaciones no regladas legalmente, siempre que no sean contrarios a derecho. Algunas de estas fuentes ya estaban en el código anterior de Vélez. El nuevo código agrega la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos, que están por encima de toda ley. Son la fuente principal del sistema, ¿no? De ahí para abajo. Los casos deben ser resueltos conforme a un sistema de fuentes, pero en este sistema la principal fuente formal es la ley, ya que de lo contrario aparecerían sentencias que no aplican la ley o que son arbitrarias o se apartan de ella sin declarar su inconstitucionalidad, siendo esta una decisión contra legem, es decir, contra la ley, que origina litigiosidad innecesaria. La aplicación de la ley significa delimitar el supuesto de hecho y subsumirlo en la norma, es decir, una deducción, ¿no? La ley tiene dos acepciones, un sentido amplio o material y un sentido formal o estricto. En sentido material, ley es toda regla general dictada por autoridad competente, por ejemplo, un decreto presidencial. En sentido estricto o formal, leyes son solo aquellas que emanan del poder legislativo y de acuerdo con los procedimientos y formalidades establecidos en la Constitución. Caracteres de la ley. Bueno, es obligatoria, es coactiva. Es decir, que dado que existe la obligación de obedecer lo que mande la ley, y que en caso contrario hay consecuencias, hay sanciones, ¿no?, establecidas en la misma ley. Otro carácter de la ley es la generalidad. En general, contempla un número indeterminado de hechos y se aplica a cualquier persona que lo realice. El origen público también es importante como característica. La ley es establecida por la autoridad pública competente, ¿no? La Constitución Nacional, otra de las fuentes. En el sistema de fuentes del nuevo Código Civil y Comercial se destaca la Constitución Nacional, respondiendo a la tendencia de la constitucionalización del derecho privado y estableciendo una comunidad de principios entre la Constitución, el derecho público y el derecho privado. También en consonancia con la Constitución Nacional, el nuevo Código regula los derechos individuales e innova al darle una importancia relevante a los derechos de incidencia colectiva. De los fundamentos surge que la ley que se aplique debe ser conforme a la Constitución Nacional y que se impone la regla de no declarar la invalidez de una disposición legislativa si ésta puede ser interpretada cuando menos en dos sentidos posibles, siendo uno de ellos conforme con la Constitución. Ello implica la exigencia de no pronunciarse por la inconstitucionalidad de una ley que pueda ser interpretada en armonía con la Constitución. Este criterio, que constituye una restricción al quehacer judicial, es reiteradamente recordado por la Corte Suprema de Justicia cuando expresa que la declaración de inconstitucionalidad constituye la última ratio del orden jurídico, por lo que solo será pronunciada siempre que no haya forma de integrar la norma a fin de que coincida con la Carta Magna, es decir, con la Constitución. Los tratados de derechos humanos en los que la República sea parte son otra de las fuentes, ¿no? Los tratados internacionales, por el artículo 31 de la Constitución, son la ley suprema de la nación y por el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, varios tratados de derechos humanos tienen jerarquía constitucional. Forman parte del bloque constitucional, como decía Vidar Campos. Pero tengan o no jerarquía constitucional, los tratados de derechos humanos son fuente del derecho. Los usos, prácticas y costumbres son vinculantes cuando la ley o los interesados se refieren a ellos o en situaciones no regladas legalmente, siempre que no sean contrarios a derecho. Don't ever shine. I wish you were all night too. My girl, where will you go? I'm gone where the cold wind blows. Where's that, baby? In the pines, where the sun don't ever shine. I wish you were not you. My girl, don't you lie to me. Tell me where did you sleep last night? Come on and tell me something about it. In the pines, where the sun don't ever shine. I wish you would. Oh, not you. Shiver for me now. My husband was a hard-working man, killed a mile and a half from here. What happened to him? His head was found in a driver wheel, and his body ever, never been found. My girl, don't you lie to me. Tell me where did you sleep last night? Come on and tell me something about it. In the pines, where the sun don't ever shine. I bet you will all night too. Mencionaremos finalmente la costumbre. Cuando la generalidad de las personas que integran una sociedad actúa de una forma determinada, uniforme, por un periodo suficientemente largo de tiempo, podemos decir que existe una costumbre. Se la puede definir como la forma de actuar uniforme y sin interrupciones que por un largo periodo de tiempo adoptan los miembros de una comunidad, con la creencia que dicha forma de actuar responde a una necesidad jurídica y es obligatoria. Esto es importante. Elementos principales entonces. Tenemos un elemento objetivo o material que debe reunir la costumbre. Debe ser uniforme, debe ser constante, debe ser de largo uso, debe incluir una generalidad de personas y debe tener publicidad. Es decir, que el hecho debe ser conocido por todos, esta costumbre, ¿no? Y el elemento subjetivo, por otro lado, o psicológico, si se quiere, se da cuando existe una firme creencia por parte de los miembros de la comunidad de que el hecho practicado es una necesidad jurídica y que por tanto tiene un carácter obligatorio. En la antigüedad, las sociedades jurídicamente poco evolucionadas, según algunos autores, se regían por costumbres y tradiciones que se transmitían de generación en generación. A este sistema de derecho basado en la costumbre se lo denomina derecho consuetudinario. A medida que las sociedades crecen y las relaciones humanas se tornan más complejas, se va haciendo más difícil identificar cuál es la conducta establecida por la costumbre o cuál no, o cuál es la conducta correcta cuando aparecen dos o más costumbres, digamos, contradictorias, entran en tensión. Surge entonces la necesidad de recurrir a las normas escritas, y así fue que el derecho consuetudinario fue cediendo terreno al derecho escrito, cuyo más alto grado de desarrollo fue la codificación. Actualmente, en la mayoría de los países de derecho, el derecho se manifiesta por escrito y por lo general es codificado. Sin embargo, en algunos países como Inglaterra, Canadá, Australia, Estados Unidos, rige el sistema jurídico del common law, que es un sistema de derecho no escrito, no codificado enteramente al menos, basado fundamentalmente en la costumbre, el derecho consuetudinario y en los fallos de los distintos jueces, ¿no? Los fallos que sientan precedentes. Así como en los sistemas de derecho escrito, la fuente más importante es la ley, en los del common law la fuente predominante es la jurisprudencia, en alguna medida que es una suerte de costumbre de fallar de determinada forma, es decir, de decidir los conflictos de determinada forma por parte de los jueces. Los jueces del common law, para dictar sentencia en un caso determinado, deben fundarse en la costumbre imperante en el país respecto de ese caso, pero no citan directamente la costumbre, sino los fallos anteriores que le aplicaron, denominados precedentes judiciales. De modo que estos funcionan como una prueba de la existencia de la costumbre. Para facilitar el conocimiento de los precedentes, se recopilan en libros o repertorios llamados records. Por excepción, digamos, los países del common law recurren a veces a normas escritas, especialmente de derecho público, algunas de carácter administrativo, como los statute law o estatutos, otros tendientes a reglamentar las libertades de los ciudadanos, como los edictos, las actas, las bills y acts. En los países del derecho escrito, si bien la fuente primordial es la ley, no obstante, es indiscutible el papel de la costumbre como fuente material, ya que con el tiempo puede dar lugar a normas que adopten las conductas establecidas por ella. Surge la costumbre y luego llega la ley, ¿no? Pero además el derecho moderno la considera una fuente formal, si bien en plano secundario respecto de la ley, ¿no? Existen tres tipos básicos de costumbres, según los autores, ¿no? La costumbre secundum legem, es decir, según la ley, es la costumbre reconocida por la ley, de manera que está de acuerdo con ella. La costumbre praeter legem, al margen de la ley, es la que crea una norma consuetudinaria con relación a una situación no contemplada por la ley. La costumbre contra legem, contra la ley o de suetudo, se genera en contra de la ley, de lo que establece la ley, y por tanto intenta derogarla, o muchas veces tiene que ver con una ley que no se cumple por costumbre, y nunca se cumplió, entonces se llama desuetudo. El Código Civil anterior, el de Vélez, en su artículo 17, establecía que los usos y costumbres no pueden crear derechos, sino cuando las leyes se refieren a ellos o en situaciones no regladas legalmente. De manera que solo aceptaba la costumbre secundum legem y praeter legem. El nuevo Código Civil y Comercial sigue la misma idea, ya que en el artículo 1 expresa que los usos, prácticas y costumbres son vinculantes, es decir, obligatorios, cuando las leyes o los interesados se refieren a ellos o en situaciones no regladas legalmente, es cuando hay un vacío legal, ¿no? Siempre que no sean contrarios a derecho, es decir, que no vayan contra alguna disposición ya existente en las leyes. You me mon de ba tu 同じ夜空。